Hemos denominado 5 para el peso social y deportivo. Ya tenemos nuestro invitado de lujo, un gran placer, en lo personal una emoción muy grande por ser de Las Heras, de la República de Las Heras, y simpatizante, amigos de Huracán Las Heras. Está con nosotros Marcelino Blanco. ¿Cómo estás, Marce? Bien, gracias. Pero, por venir, un grosso. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Esto es Radio Verdad, Radio en vivo. Radio Real. Radio Real. No, primeramente agradecer esta invitación enormemente a Ale y acá a su equipo, y bueno, muy contento de estar en esta radio, ¿no? ¿Qué te contás, Marce? ¿Todo bien? Todo bien, acá tranquilo. Después ahí te vengo de una escuela de fútbol que tengo ahí en la municipalidad. Estamos trabajando con Pedro Fópoli y bueno. Con el flaco Fópoli. Sí, sí, estoy con mi compañero ahí y bueno, pasando los días con esos chicos que me hacen recordar a mi infancia. Juventud, infancia, todos juntos. ¿Hace cuánto estás con esto de la escuelita de fútbol? Y en realidad en la dirección de deporte hace 15 años que estoy, y bueno, siempre dando clase en los Cedri, y bueno, y ahora estoy a 2 cuadras, 3 cuadras de mi barrio. Hay una cancha ahí cerrada, bueno, la gente, la nueva gestión me da la oportunidad de trabajar ahí, y bueno, es muy cómodo, ¿no? Qué loco eso de la nueva gestión, ¿no? Sí, sí. Ojalá que se pueda seguir repitiendo eso de que la nueva gestión me dejó, o que se sangre copa, nueva. Que claro, que sigan habiendo estos espacios para aprovechar, ¿no? Sí, sí, la verdad que son gente con ideas nuevas, y bueno, uno ha pasado muchas cosas en la política, y bueno, pero uno está focalizado en el deporte, y ellos están apoyando el deporte, y eso es importante para la acera, ¿no? Que no hace falta, ¿no? Aguante Las Heras. Aguante Las Heras. Sí. Marce, el sábado se cumplió un aniversario de ese recordado campeonato del 84, el primer torneo de Liga Mendocina de fútbol para Huracán Las Heras, donde fuiste el protagonista en esa recordada final frente a Gimnasia. ¿Qué te acordás, que recordás de frente esa época? Frente al Lobo. Frente al Lobo, tu no equipo, sabía, mirá. Claro, sí, sí, yo soy hincha del Lobo, sí. Sí, como vos decís, fue un momento muy emocionante para Las Heras, para el pueblo de Las Heras, para Huracán. Pues fue el primer campeonato que obtuvo durante muchísimos tiempos. Claro. Y yo tuve la suerte de integrar ese equipo, a pesar de estar poco tiempo, ¿no? Porque venía jugando el callejero, y bueno, en ese año me ocurrieron muchas cosas lindas. Y bueno, y lo más valioso, haber salido campeón con Huracán y colaborar con un granito de arena, ¿no? En ese equipo. Un gran granito de arena. Claro. Un gran. Y después gran, Nacional gran en el 85. En la historia. Sí, sí, sí. Después, bueno, se vino ese gran campeonato, que Huracán hizo una campaña excelente, ¿no? Y bueno, esas cosas uno nunca se olvida. Nunca se olvida San Lorenzo Huracán, cancha llena. Newell también, ¿no? 50.000 personas, parado, digo yo, en el estadio. Había gente afuera también. Fue impresionante. Sí, los colectivos que viajaron. Yo me acuerdo. Eso fue en Mendoza. Y en Río Cuarto, cuando perdimos por penales, bueno, viajaron de Mendoza. De todos lados, sí, ni hablar. Impresionante. La acera siempre con Boca. Y bueno, eso fue un año muy especial, ¿no? Eso es lo que tiene el Globo, ¿no? Que a pesar de, ¿no?, de estar en un departamento que es bastante vulnerado, no solamente por la... digamos, por las organizaciones políticas y sociales también, ¿no? Sino que tiene como un... tiene mucho auge, tiene mucha fuerza. De hecho, se dice que es la hinchada más grande de Mendoza, y Las Heras es Las Heras, y el Globo es Las Heras, sinceramente. Muy fiel también, ¿no? Muy sigue fiel, sí, sí, sí. Sí, sí, mira, vos lo que decís personalmente me emociona, ¿no? Porque uno es hincha de chico, de Huracán, lo seguía de chico, y bueno, después tener la suerte de participar y salir campeón con Huracán, y ver a esa gente en la tribuna llorar, fue algo hermoso. Y bueno, es como decís vos, por ahí la acera muy vapuleado. Uh-huh. Y muy vapuleado, sí. Sí, sí, sí. Discriminado, pero, también, ¿no? Pero, comentario, discriminado también los comentarios. Sí, sí, que sí, hay, discriminado. He sentido también en cierta cancha la discriminación de otro equipo que no voy a nombrar, pero uno se siente. Pero salimos adelante, siempre eso es lo lindo que tenemos, que salimos adelante porque... pese a todo. La acera tiene mucha gente buena, a pesar de todo, ¿no? Marce, y hablando de gente nueva, mira, tenemos en comunicación telefónica a Rubén Lloverás, un histórico también, un personaje, un amigo que siente también a la acera y a Huracán como pocos, ¿no? ¿Escuchás bien, Rubén? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Perfecto, Alejandro, ¿cómo estás? Estamos acá con Marcelino Blanco también, creo que lo conocí un poquito. Excelente. ¿Qué tal, Marcelino? Hola, Rubén, ¿cómo andas? Muy contento de estar en esta radio con los muchachos y bueno, es un alegrón escucharte, ¿no? Bueno, gracias, igualmente. Bueno, ¿qué se puede decir de Marcelino? Una persona que realmente se ha brindado por el fútbol de Mendoza, el fútbol de Huracán en Patricio, y bueno, ha estado por varios lados, vistió varias camisetas, ¿no? Sí, la verdad que, vuelvo a repetir, uno yo digo suerte, que estuve de jugar en otro equipo, bueno, pero uno queda sellado, queda marcado por este club hermoso que Huracán Nacera, que nunca me voy a olvidar, ¿no? Y vos sabés que, según tengo entendido, porque las veces que nos hemos encontrado, poco hemos charlado, mirá vos qué injusta que es la vida, ¿no? Y tener que tener una charla más íntima ahora. Vos viniste de los callejeros. Sí, exacto. Ajá, sí, pues no estabas federado en ningún club de Mendoza. No estaba en ningún club de Mendoza, estaba y, en el Plumerillo. Y según tengo entendido, quien te llevó al club fue el recordado Panchito Ontivero, ¿no? Sí, y hay un muchacho que en este momento no recuerdo también que estaba en la comisión que me llevó también. Uh-huh. Y habló con Pancho junto con mi primo, ¿no? Gautier. Uh-huh. Con Carlos Gautier, que me querían llevar y no quería ir. Ajá. O sea, por los entrenamientos, por tantas cosas que representaba Huracán. Exactamente. Y mirá vos, qué casualidad caer en el 84 justo y ser una estrella de ese equipo. Un histórico. Entrar en la historia de esa manera, ¿no? Sí, yo en realidad digo que la estrella fue el equipo. Exacto. Fue el equipo, la estrella. Y, sí, pero vos hiciste goles muy importantes. Y te voy a dar unas estadísticas que a lo mejor vos seguramente lo podés tener, pero... Vos en Huracán jugaste 173 partidos, hiciste 43 goles. El primer partido lo hiciste en la cancha de Talleres, el 15 de abril del 84. ¡Qué detallita! Contra Talleres, y fue un 4-2 a favor de Huracán. Tu último partido fue el 11 de noviembre del 2001. Casualmente, en cancha de Talleres, con el mismo rival... Sí. 1-0 ganó Huracán, sí. Tu primer gol fue el...